y Red de Comunicadores, Boca de Polen, Chak Tanael, Ijilaletik, Snaopil, Yun, Elel, Chatunel, Yutilal, Jalalmetik, Balamil. Chikaitik un copone jibal, suenta Yun, Kushelan, Skan y Chelta Mugli Balamile, Echkuchan, Likristano Tuke, Yakaltas la Gesel, Kusioi, Ta Balamil. Chashial botiks melolal, buchotik ois vigils holik, yun suenta, yich ichelta muk tibalamile. Chimbananita yochtikinel, tashchanel, yantik amteleletik, ijileletik, yun tisael, slekil, yutil, yurbalamile. Shkaktik ta ochtikinel, yochtikinel, shukstunesel, yamil kok alitz kexie. Lignak lejetik. Tayan lum osile, likalal taspas lisvelike, ja totas tunesik li poco molcoque, ja tas tunesik epalsi, epslok es chail, li buchute hoy tayutil snakes junul cacale, tasichik eplichele, hayuntas sakik tachamel. Yan li buchu, ja tas tunesik ya li, yan cop mensajem chae, tijas big exie. Jutuksha tashichikli chayle, muyuksha eb tasmilikte, jutuks la jesiksha tasi. Hayun, lipoko molkoke, eb chameletik y chochtalel, tasakik taobal, lipochut tasakik epli chayle, tasakik tachamel. Lichtos koke, ha jutuksha, ha muyuksha eb chayel kichtalel, taskexi, hayun eb skoltat li ansatik buchot tunesike. Hayun li taslumal chiapae, hayak osbata yam telinel, taskelel, tasael, tasmelzanel talel, li toskoke. Hayun a sabels kushlejali ansatike, iskelel li churbalamile. Kaibetik skopiantik ansatik telikemital taslumal chilil, chuk taslumal guistan, tibuchotik, hachas tunesik li koke. Hayun li buchotik, yantik ansatik li bucho, hacha tastunesik li toskoke, jutuksha tak en yicho, jutuksha si tastunes, muyuksha taslok es epchail. Helemcha la liskushle halike. Hayun li toskok tashich tunesele a leksha, muyuksha epchail slok es, jutuksha tak en yicho. Hayun a sventa, skelel, tunesel, smelzanel y churbalamile. Skelel y te etike. Y a Shelbelik Kushlehali Ansatik. Ah, escuchar chaval tosh fogone, amal tosh chipas cota oval, chipas sat cotic, animal chayil, tash y com yut na cotic, scotol uichameletic tashtal, y chicum pin cotic, scotol tash y com, pero el cuchar uichali fogone, lección menos chachi. Tashi ipa kotita oval, sacha spatli in kotike, lexa chi ishin shali yut na kotike chawasha chayish katik. Helem shash tokti kushle hala, masha leki kushle hala de ora ma to shit kuchan antes kalke. Yuhali tapas kotik aurar li sieto ech epsi tapi kotik li kuchal chaval fogone. Tas ke sitika, ke sitik sechal sitik tashtune. Tash kalpe yo epsha ono shtei buch oi. Te yo na calone epsha o is fogonik epsha smenza no kik. O sea, tijel ti yun ti fogone a lek ti va yu un yu un cocina tu tik anka o visita tu tik stak te dispas khoe tu tik mo yushat chaile. Y cosi e mucha e chu cocha ti bone mas ep ti pas de gastar ti si e yanta na to shusha tu. Me takinik ti si o ke lek chicho ko yan me yoshu ke abokol tu chicho. Kalal ti ganos ti fomon bone porque an nati chaile pues nati que el tu tiki más kahmil tu tiki te e más kan tu tiki que el tu tiki te kusi más lek shae kusi oti yun ti te tu tiki yun ti bala mil tu tiki kusi aj ti que el tu tiki tana ora abi oto y ti kusi más hoy lek shelanu ti lek inalto este humo abi ya no tenemos olor de humo. Es que tú, mami, gel gebaat, o chaeg, o shik, tu kuduk staat. ropa hoy, por lo que muy mucho de olor, mami, porque yo soy, por ejemplo, yo de clínica, yo de maestro, yo de maestro secundaria, primaria, kinder, subachinero, el maestro, está que ya juro, por lo que muy mucho de yik de chayluno, En cambio, cada alto de copi, chive, an. Epo di yik o di chaylo, mustak bu shik bat mas o mustak chik kesha bia yelgo. Tih kerem me shik hun kuden se mushas kanik di koke. Anke chinka galak ya pin no shtay, me tih pasa kok lak kutik. Chachamik di sige mejor tih pasa kok. Ay mama di chayle. Andale hone a tih hun, tih hun sebe. An mukhuna me mukhuna asho andale tenu shwa alo musha kus lak yal o muyuhet lak pasa di koke muyuhet. Andale khelavik tih hun. Nukna o abi bloque anda pues que televisión con eso controlaron sí después de controlar sí con ese yo han cómodo yo por lo que pisi ya chava y dice me que y ti chay le vis nada más lo que fuera han muy yo cosa chica y digo y ti cocina ya no creo como que más cómodo más limpio ni como y anti canal tico que de no que de no hot de no hispanic chenek y y yo soy polvo, yo soy tan, yo soy vilum tan, y ve el oa, y si ve lleno. La red de comunicadores Boca de Polen, la ya está ayer. Y Gilaletic, Misna Opil, Yuns, Elel, Chatunel, Yutilal, y Jalalmetic, Balamil. Chicatic, Pun, Copone, Jibal, Suenta, Yun, Cuchelan, Scan, y Chelta, Mugli, Balamilé. Escuchan, li cristiano tuke, ya caltas la gesel, cusi hoy ta balamil. Chashial botix melolal, buchotik ois vigils holik, yun suenta, yich ichelta mu ti balamile.